Che, qué buen momento. Qué buen momento, sí. Dale, ¿eh? Con la DAO. Ah, mirá, con la DAO, pero les toco con el bajo, así. Ok. La mierda. Qué bueno. Sí, ok. What cable you have? Yo hablo el inglés como el esperanto. Reaper and state, yes. I know Reaper, yes. State Room. Ah. Yo no hablo francés un poco. Ok. I understand you. Ah. Ah, la acústica. Bien, suena eso. Thank you.

Mm-hmm.